Ahora estoy grabando en la nube, pero Acá. todavía no estoy transmitiendo en YouTube. Lo que pasa es que tenemos que admitir. ¿Admitimos? Sí, ya Listo, admitimos. estoy admitiendo a todos. Patria. Bien, Buenas tardes. perdón, aviso Sí. cuando empecemos a transmitir, ¿les parece ya? ¿Estamos en Perfecto. condiciones? Sí. Momentito, ¿eh? Emitiendo. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida junto a Débora Espinosa a la tercera jornada de la semana UNIPE Federal, contando con la valiosa presencia de Patricia Redondo, directora de Educación Inicial de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Mónica Descalzo, soy coordinadora del Profesorado de Educación Inicial de la Universidad Pedagógica Nacional. Y mientras van ingresando, pueden presentarse ustedes también a través del chat, ya que es muy numerosa la participación y es importante conocer quiénes nos acompañan hoy. Esta actividad se está transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la universidad. Cumplimos en informarles que para obtener los certificados en el chat les compartiremos un enlace para acceder al formulario de asistencia que deberán Sí, lo que dijo esta completar chica. antes de la finalización de la actividad. Y finalmente les pedimos que silencien los micrófonos y que los habiliten cuando les dejemos esa posibilidad y el espacio para comentarios y preguntas, las que también pueden formular a través del chat y tomaremos registro de cada una. Ahora sí. Tengo el agrado y el honor, tenemos el agrado y el honor con Débora de presentarles la propuesta de hoy denominada Proceso de Construcción del Diseño Curricular del Nivel Inicial de la Provincia de Buenos Aires. En nombre de las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional, encabezadas por el rector Carlos Rodríguez y la vicerrectora Ana Pereira, le damos la bienvenida a la doctora Patricia Redondo, agradeciéndole profundamente su presencia en estas jornadas. Nuestra invitada, como referente indiscutida del nivel, no necesitaría presentación. No obstante, intentaré hacer una síntesis de su vasta trayectoria. Bueno, Patricia es oriunda de Quilmes, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo Argentina y docente de nivel inicial. Se desempeñó como maestra en jardines de infantes de la provincia de Buenos Aires, fue directora e inspectora del nivel inicial en los distritos de La Matanza, Cañuelas, General Belgrano y San Miguel del Monte, entre otros. Profesora adjunta ordinaria de la Cátedra Fundamentos de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Directora académica del Diploma Superior Infancia, Educación y Pedagogía y del curso de posgrado Educación Inicial y Primera Infancia de FLAC. Integrante como codirectora y directora de proyectos de extensión y voluntariado en la Universidad Nacional de La Plata. Asesora pedagógica del canal Pacapaca en el periodo 2009-2015. Investigadora en el proyecto Educación y Género, un abordaje de las políticas educativas de la provincia de Buenos Aires en perspectiva de género, del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. Especialista en temas de infancia, educación y pobreza, invitada por universidades nacionales y extranjeras de Brasil, Colombia, España y Uruguay. Integrante del Consejo de Redacción de la revista Infancias Latinoamericanas de la Asociación de Maestres Rosa Sensat de Barcelona. Integrante de comités científicos de revistas especializadas en pedagogía e infancia. Autora de publicaciones nacionales e internacionales sobre dichas temáticas, entre otras, La escuela con los pies en el aire, Hacer escuela entre la desigualdad y la emancipación, de la editorial Homo Sapiens, Núcleos de Estudios de Filosofía e Infancias de la Universidad Federal de Río de Janeiro, del año 2018, esa misma publicación. Encrucijadas entre cuidar y educar, debates y experiencias, también de la editorial Homo Sapiens, junto a Stanislao Antelo. Inventar lo imposible, experiencias pedagógicas entre dos orillas, La Crujía Ediciones, junto a Pablo Martínez. Lo que queda de la infancia, Recuerdos del Jardín, editorial Homo Sapiens, nuevamente junto a Stanislao Antelo y a Marcelo Zanelli. Y esta publicación fue premiada por Alija. Igualdad y Educación, Escritura entre dos orillas, editorial del Estante, Escuela y Pobreza entre el Desasosiego y la Obstinación. Desde el año 2019 es directora de Educación Inicial de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Le damos la palabra ahora sí a la doctora Patricia Redondo con nuestro más profundo y sincero agradecimiento por su presencia en estas jornadas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Espero que me escuchen bien. Bueno, primero agradecer la invitación a la UNIPE, con la cual me une un largo lazo, porque fue en la gestión de Adriana Puigros en el 2007, cuando tuve la oportunidad también de estar como directora provincial de Educación Inicial, donde, bueno, se creó esta universidad y se soñó esta universidad que hoy tiene esta vasta trayectoria y que, bueno, representa también el conjunto del pensamiento ligado a problemáticas específicas de la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel federal. Así que gracias Mónica, gracias Luz, que se convocó, me convocó, gracias Débora, y a todo el equipo de profesoras, profesores que componen la universidad, entre ellas Alejandra Virgin, colega y compañera con la cual hemos compartido parte del trabajo en la provincia de Buenos Aires. Así que primero agradecer, después les comparto que vengo atravesando un tema de salud, que estoy mucho mejor, pero quizás interrumpa por momentos para tomar agua, para seguir conversando. Bueno, contarles algunas cuestiones que me permiten, como dice Judith Butler, enmarcar la presentación que nombramos en relación a nuestra educación inicial de la provincia de Buenos Aires, que es una educación que tiene una larguísima historia. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires equivale al tercer sistema de América Latina. En el caso nuestro, la educación inicial, el nivel inicial también es el tercer subsistema por cantidad de estudiantes, después veremos algunas cantidades, pero nosotros superamos o alcanzamos prácticamente unos 700.000 niñas y niños en toda la provincia, entre gestión estatal y gestión privada, y nos ubicamos, luego de México y de Brasil, en uno de los sistemas más grandes de América Latina. Entonces, esta dimensión hace que nuestra tarea, nuestro trabajo educativo, tenga una escala muy importante, y todo lo que hace a las políticas educativas requieren pensarla en esa escala, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad, en mi caso, y seguramente, y lo comparto, el privilegio de conocer otros países, de recorrer otras experiencias, las escalas son muy distintas, ¿no? Nosotros cuando nos pensamos, después voy a dar algunos ejemplos de lo que hoy tenemos ya en días en marcha, cuando pensamos una política educativa para llevarla adelante, tenemos que imaginar miles de instituciones. Y sin embargo, en otros países, en otras circunstancias, incluso en otras jurisdicciones en nuestro país, se piensa en decenas de instituciones, en centenas de instituciones, que quizás para el nuestro es solamente el inicio. Entonces, en ese sentido, para nosotros hablar de educación inicial es hablar de un derecho que nos propusimos, un derecho y una deuda. Todavía, si bien hemos avanzado muchísimo y hoy, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hemos aumentado más de 10.000 vacantes para nuestro nivel, todavía nos ubicamos en un 95% de cobertura de las salas de 5 años, en 89 en 4, arriba del 73 más o menos en 3 años, y el propósito es alcanzar una cobertura universal en salas de 4 y 5 años, y en los próximos 4 años poder universalizar la sala de 3 en el plan seccional que está pensado para el tiempo que viene. Pero lo que quiero decir sobre todo es que este educar desde la cuna que planteó Eve ya hace tanto tiempo, para nosotros no es una metáfora, sino es un acto político, un gesto de profunda radicalidad, educativa en una región que todos y todas sabemos que es la más desigual del mundo, incluso más desigual que África. ¿Y qué significa esa desigualdad? Significa que tenemos niveles muy altos de concentración de la riqueza y niveles muy altos de concentración de la pobreza. Estos días pasados estuve en jardines del distrito de Morón, hoy estuve en Morón, en distrito de Moreno, donde tenemos jardines que atienden a más de 300 niños en barriadas populares, en barriadas que Pierre Bourdieu nombraría como barriadas desheredadas, y allí el papel que juegan nuestras instituciones en términos de reparto de bienes simbólicos es crucial en la vida de esas niñas y esos niños, porque también el despojo que produce la desigualdad no resuelta todavía, si bien hay un conjunto de políticas que hemos logrado avanzar muchísimo, el despojo que produce la desigualdad en la infancia es muy profundo. Entonces, lo que quiero significar es que nuestra gestión como nivel, bueno, y espera un poquito, vamos más despacio, nuestra gestión como nivel nos ubica allí en educar como un gesto de radicalidad, ¿no? En clave de Jacques Rancière, en clave de calar profundo en términos de derecho, pero sí en términos de partir del principio de igualdad de las mentes desde la cuna y producir ahí todo acto educativo que invite y ofrezca a las niñeces alojarlas en un campo de oportunidades que desde el inicio le ofrezcan el acceso al conocimiento. Por tanto, el nivel inicial bonaerense es un punto de partida. Como dice nuestro ministro Alberto Scilioni, es la primera escuela de la patria. Es la escuela en clave ciudadana. Esta singularidad de no infantilizar nuestra propuesta político-pedagógica es pensar tanto a lo que acontece en términos del Estatuto de la Infancia, que luego, si podemos, vale la pena conversarlo, porque hay transformaciones en el Estatuto de la Infancia que están incluso llevados a cabo por actores como el mercado, que interpelan desde que los niños llegan al mundo, ¿sí?, en términos mercantilizados, las propias subjetividades infantiles. Entonces allí nosotros tenemos que pensar y trabajar sobre las transformaciones cualitativas del propio Estatuto de la Infancia, al mismo tiempo que pensar cuáles son las formas de lo escolar, las mejores formas de lo escolar para la recepción de las edades tempranas. Y ahí sí, Moni, vamos a estas imágenes que compartimos acá para dar cuenta, si ustedes se detienen, allí tenemos una imagen de las niñas y los niños en nuestros jardines de islas, que los ven con los salvavidas puestos ya, yendo al muelle para acceder a las lanchas escolares. En otra imagen tenemos los niños y los niños de nuestros jardines próximos al mar. Nos sucede en algunas ocasiones que los jardines que viven, los jardines que están en las regiones costeras próximos al mar, los niños no conocen el mar. Entonces hemos hecho muchas experiencias con nuestras instituciones para que los niños conozcan el mar, aunque a veces viven a 10 cuadras, 12 cuadras, o más próximos de él, pero no lo conocen. Allí también tienen otras experiencias de trabajo en distintos jardines que tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia de Buenos Aires. Al día de hoy son más de 3.200 de gestión estatal, pero me detengo en subrayar con mucho orgullo que nuestro nivel de gestión estatal tiene más casi 700 jardines JIRIM, jardines de matrícula mínima, que son aquellos jardines rurales que pueden trasladarse de acuerdo a las necesidades que tenemos de población infantil. Es una forma escolar que tiene la provincia de Buenos Aires unos 31 años y que permite que el sistema se adecue a las infancias y a las familias, más que las familias se adecúen al sistema. Es así entonces que nosotros nos planteamos enseñar como tarea principal. Y ahora sí avanzamos un poquito, Moni, a pensar que iniciar la gestión, cuando nosotros iniciamos la gestión, nos encontramos con situaciones que nombramos como de hibridez. Teníamos una actualización curricular del 2018 que había restado el juego como área de enseñanza, pero también con otras transformaciones en esa actualización curricular, y teníamos el diseño curricular del 2008 y donde convivían de alguna manera en el uso estas dos propuestas, y donde se produjo una pérdida de especificidad de la enseñanza en la educación temprana de la provincia de Buenos Aires. Apenas asumimos, los primeros momentos, los primeros días, decidimos poner el norte de nuestra embarcación, como esas cartas para navegar que escribió Violeta Núñez hace unos años atrás en ese bellísimo libro que les recomiendo, de Editorial Santillana. Decidimos que tendríamos como objetivo dos cuestiones: bregar y trabajar por lograr la especificidad de la educación inicial de la provincia y al mismo tiempo democratizar el nivel inicial. ¿Por qué democratizar? Porque teníamos, al iniciar nuestra gestión, nos acompaña Ana Malajovich, Elisa Castro y un equipo mucho más amplio que iré nombrando, más de 300 maestras y maestros sancionados por distintas cuestiones, que estaban sancionados por no obedecer medidas asumidas de manera arbitraria. Al mismo tiempo, queríamos generar un impulso democrático donde todas y todas las instancias que tuviésemos de estructura del sistema, los docentes, las y los maestros, los equipos institucionales, los equipos directivos, nuestra estructura de supervisión, se sintiesen parte de un proceso que nos propusimos abordar, que fue el cambio y la actualización curricular. Pero lo que nos sucedió, que apenas iniciada la gestión, los primeros días de marzo, tuvimos la pandemia. Es decir, que cuando creíamos que nos íbamos a abocar a esa transformación curricular, a una consulta para toda la provincia, en esos primeros días tuvimos la pandemia y el abismo de no saber cómo encarar con la dimensión que tenía nuestro sistema una educación inicial con niñas y niños que nunca habían llegado prácticamente a nuestros jardines de infantes, con familias que nunca habíamos conocido y a través de pantallas que nosotros mismos como nivel sosteníamos que había que usar lo menos posible. De ahí se inició una tarea muy ardua para el nivel inicial, que incluyó en zonas rurales un recorrido tranquera por tranquera, en zonas de islas, muelle por muelle, y hemos escrito, no solo escrito, sino que tenemos piezas audiovisuales donde las tranqueras las hemos reconocido como espacios pedagógicos y donde nuestras maestras, nuestros maestros han hecho de las lanchas escolares, bibliotecas, espacios de narración, pero también han llevado remedios, han acercado ese vínculo social que se cortó en tiempos pandémicos. El nivel inicial tenía por delante una tarea que es no empequeñecer su propuesta político-pedagógica. Jorge Larrosa tiene escrito en alguno de sus textos la idea de que la producción de empequeñecimientos pedagógicos, en muchas ocasiones, incluso en la formación, el nivel inicial es empequeñecido. Esa relación por atender infancias tempranas, edades de pocos años en términos etarios de los niños y niñas que tienen pocos años, parece que envuelve a nuestro nivel en una infantilización de su tarea, cuando todo lo contrario, nosotros nos encontramos en una relación con un nivel que trabaja con una categoría preciada, que es la categoría de infancia. El nuevo nivel representó esta apuesta a la democratización y a la infancia. Moni, avanzamos un poquito más a una imagen que tenés con niños en la tranquera. Esta imagen son niños y niñas esperando los cuadernillos que se elaboraron, los materiales que se elaboraron en tiempos de pandemia en zona rural. Lo que nos propusimos fue pensar el diseño, como lo escribió Zabalza, y está escrito también en nuestro diseño, como una carta de derechos. Es decir, no como una herramienta para los docentes y las docentes exclusivos, sino imaginarla en clave de ciudadanía. Es por eso que la propuesta fue pensar, preguntarnos, y avanzamos un poquito, Moni, ¿qué es un diseño curricular? Y allí nos respondimos que el diseño curricular es la expresión de un proyecto ético, político, pedagógico, didáctico. No es solo exclusivo de una herramienta didáctica, que orienta a docentes, también a instituciones, que da modela y colabora para favorecer las prácticas de enseñanza, que conforma una selección de saberes, de experiencias, que son construcciones sociales provisorias, que luego se transforman a la luz de las investigaciones que se producen en el campo de la didáctica y en otros campos disciplinares. ¿A qué teníamos que responder? Y ahí sí pasamos, responder a las necesidades de los nuevos marcos normativos. Entre ellos teníamos la nueva Ley de Educación Ambiental Integral. Teníamos que responder a nuevas legislaciones y marcos normativos propios de la provincia de Buenos Aires, pero también de avance democrático a escala nacional. Profundizar un binomio que para nosotros es clave, y que es indisoluble, que es el binomio entre el valor del cuidado y la enseñanza. No hay enseñanza sin cuidado y no hay cuidado sin enseñanza. Nos proponíamos reincorporar el área de juego como área de enseñanza, afianzar la transversalidad de la ESI y por primera vez, si en la consulta con docentes era considerado incluir la transversalidad de las perspectivas de la interculturalidad, el reconocimiento de la discapacidad, la ESI y la educación ambiental integral. Como verán, que después comentaré en detalle, estas cuatro perspectivas son quizás uno de los aportes más notables de la actualización curricular 2022, porque se transversalizan al conjunto de las áreas de enseñanza. ¿Cuál fue la definición principal de todo este proceso? La decisión política compartida con nuestro ministro y nuestra subsecretaria Claudia Bracci de realizar una consulta al conjunto del nivel. Esa consulta se realizó durante el año 2022 e implicó a 32.000 docentes e instancias de participación que abarcaron a casi 50.000 docentes en toda la provincia de Buenos Aires. Momentos de consulta con jornadas de suspensión de la actividad y al mismo tiempo momentos de consulta entre varios y entre varias donde se discutía los propósitos, se discutían las áreas, se discutían las orientaciones, se ponía en juego cómo iba a ser el nuevo diseño que ya hoy está en vigencia en el 2023. Y aquí les propongo un cuadro. Avanzamos, Moni. Otra placa más. Aquí les propongo un cuadro comparativo de la actualización 2018 de la gestión anterior y del diseño curricular 2022 construido a partir de la consulta democrática en toda la provincia. Marco algunas diferencias. En el 2018 se plantea la educación inclusiva y la construcción de las trayectorias educativas. En el 2022 se incorpora un marco político pedagógico que incluye las cuatro perspectivas que ya nombré y también incluye, sobre todo, una concepción de infancia en clave de derechos. Por primera vez, se nombra en un diseño curricular a nuestras infancias migrantes, a nuestras infancias afrodescendientes, a nuestras niñas y niños que hoy están en las unidades penitenciarias con sus madres y que en algunos casos, como en la unidad penitenciaria de Los Hornos, todos los días, después de un trabajo muy intenso, salen a nuestros jardines maternales y vuelven a la unidad. Hay un reconocimiento en el marco general también de las comunidades originarias, un reconocimiento a las infancias en toda su heterogeneidad. Nuestras infancias de islas y continentes, las que viven en los parajes más aislados, el paraje El Pensamiento, el paraje Los Baldes, los parajes más aislados, y al mismo tiempo nuestro conurbano, allí donde las niñeces atraviesan situaciones muy complejas, como hoy sucedió en Lanús, con la niña que falleció a partir de un robo en la escuela primaria, y que hoy, bueno, todas nuestras autoridades están allí atendiendo lo sucedido. Lo que quiero decir es que hay un acto de nombrar en el diseño. También incluimos a nuestras docentes que en la historia del nivel inicial, en tiempos no democráticos, en tiempos de dictadura, desaparecieron. El nivel inicial siempre es asociado a lo pequeño, a lo banal, a las maestras rubias, no porque tenga algún problema con las maestras rubias, siempre sonrientes, que pareciera que aterrizan en las instituciones sin ninguna marca histórica. Sin embargo, el nivel inicial de la provincia de Buenos Aires tiene una larguísima historia de resistencias, de luchas, porque ha crecido al calor de las comunidades. Esas marcas tienen heridas también. Esas marcas, hoy que funciona la Comisión de Reparación Histórica, nuevamente nos ha permitido recuperar legajos. Hoy a la mañana hubo en Morón, en la región 8, 116 jardines presentaron todo tipo de experiencias sobre la memoria y la identidad, unas más bellas que otras. Y estaba la familia de una de nuestras maestras desaparecidas con 23 años en la esquina del jardín 905 de Merlo, cuando salía de trabajar embarazada, fue desaparecida en el año 76-77. Entonces también recupera una historia que tuvo que ver con normativas que prohibían el juego, normativas que prohibían los libros, y que es parte de la historia del nivel inicial en su conjunto y de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, el juego era considerado como contenido del área del ambiente natural y social. Hoy el juego, por unanimidad, está convertido en área de enseñanza. En paralelo se produjeron dos formas de organización de la tarea, por área de enseñanza y por ámbitos de experiencia. Eso había traído muchas dificultades para las maestras y los maestros a la hora de organizar la tarea. Hoy se plantean las áreas de enseñanza, las orientaciones y los contenidos atravesados por las perspectivas del marco general. Las áreas, todas las áreas, tenían contenidos de trayectorias desde Asia. Hoy las áreas plantean los propósitos, los contenidos, las orientaciones y los criterios de evaluación. En nuestro caso, una diferencia sustancial que fue trabajada desde la primera jornada de consulta, se planteó si la evaluación iba a ser por capacidades o la evaluación iba a ser en relación a los contenidos y saberes. Es decir, si la evaluación iba a individualizar a los niños en términos de esos logros o si la evaluación se vinculaba con las propuestas de enseñanza en función de mejorarlas. Es así que este diseño, esta propuesta que nos planteamos, avanzó en etapas, que pasamos a la próxima placa. Esas etapas implicaron, cada etapa se producían documentos que iban y que volvían entre todas las docentes en mesas de trabajo. Se hizo una jornada en toda la provincia, se elaboraron una síntesis que se devolvió al conjunto de la docencia, se hicieron los primeros borradores para la consulta del sistema, se conformaron las mesas distritales de ambas gestiones con un encuentro provincial de equipos directivos, se organizó a través de focus group la consulta a las familias, se hicieron mesas regionales, encuentros regionales de equipos de inspección. Pero lo principal es que el equipo de curricularistas que teníamos, María Emilia Cuaranta, Adriana Segunikov, Isabelino Siede, que estuvo el lunes compartiendo con ustedes, Anima Lajovic, todo el equipo de curricularistas, sus textos, por primera vez en los modelos de construcción curricular, fueron como borradores a ser discutidos región por región, con docentes, y esas intervenciones fueron recuperadas en las versiones finales. Es así que al día de hoy, las y las docentes encuentran aquello que plantearon en la escritura del diseño. Se hicieron encuentros con profesores de los institutos de formación docente, con las universidades nacionales, con el Consejo Provincial Indígena, con los gremios docentes, con todos aquellos y aquellas que tenían cuestiones para decir y plantear alrededor del tema de la educación inicial. Sin duda, hubiésemos necesitado más tiempo para poder profundizar la participación. Pero llegamos al 28, 29 o 27 de diciembre a la sesión del Consejo General con un borrador final para que las y los consejeros votasen la aprobación o la desaprobación del diseño curricular. Por mayoría, el Consejo Provincial aprobó y sancionó para todo el nivel inicial de la provincia de Buenos Aires un nuevo diseño curricular. Eso significa también que al día de hoy los institutos de formación docente también avanzamos, Moni, por favor. Están formando con el nuevo diseño curricular. Acá en esta placa, la anterior, en la placa del diseño, tienen el link, que yo no lo voy a abrir ahora, ustedes seguramente lo conocen y lo manejan. El diseño curricular organiza las perspectivas y áreas por color, introduce señalamientos, hipervínculos, imágenes. Todas las imágenes son propias del trabajo educativo del nivel, profundiza contenidos. Lo que buscamos fue contar con una herramienta del diseño para navegar, para que imaginando un docente, una docente, nuestras maestras de islas están a veces viviendo toda la semana en la escuela o en el jardín. Aquellos jardines más distantes como la Barquita, lindando a 2 o 3 horas, a varias horas de la estación fluvial. Entonces, necesitábamos imaginar que el diseño ofreciese una estética que permitiese y una manera de navegar en el diseño que permitiese efectivamente ser una herramienta para maestras y maestros. Estas imágenes son imágenes de niños y niñas en espacios de trabajo en nuestros jardines. Tenemos una diversidad y una riqueza exponencial de la tarea a lo largo y ancho de nuestra provincia de Buenos Aires. Aquí uno de los jardines en Elecciones, otros de jardines de islas en una situación de narración, hay 2 situaciones de las jornadas de leer en comunidad a la cual les dedicamos especial atención, murales, experiencias de educación visual, de educación intercultural, etcétera, etcétera. Asimismo, nuestras líneas político-pedagógicas, presento algunas, las más significativas, para hacer tiempo a poder conversar. En la provincia de Buenos Aires se invirtió en programas el ATR, que tuvo un especial impacto en el nivel primario, que llevó adelante en su momento la directora de superior, Alejandra Virgin, que es profesora de la UBA y también de la UNIPE, junto con Mirta Torres, obviamente Claudia Brach y muchos equipos, para poder fortalecer a aquellos niños y niñas que por distintos motivos y sobre todo en ese periodo de asistencia intermitente, cuando ya salimos de la etapa más dura de la pandemia, pero no volvíamos totalmente a la asistencia continua, la necesidad de fortalecer con el programa, un programa de intensificación que en el caso de nivel inicial, en el 2021, representó la oportunidad de contar con talleristas en casi 2.000 instituciones, que aquí participaron casi 200.000 niños, en actividades que tuvieron un efecto muy significativo. Hoy nos encontramos pensando nuevos diseños de procesos que logren poner un plus en las instituciones de más recursos con figuras que no son la maestra de sección o el maestro de sección, que puedan jugar como pareja pedagógica y que fortalezcan la enseñanza en las instituciones y sobre todo que dialoguen con los grupos familiares. Otra línea de trabajo que nos propusimos desde el inicio fue alterar los modos de pensar los espacios de las instituciones. Efectos de los procesos de primarización, que ha traído una larga historia de los últimos años, desde los 90 en adelante, que ha circunscripto cada vez más la tarea de quien enseña en el nivel a la sala, cuando históricamente el nivel inicial se ha construido en base a imaginar al jardín, en tanto jardín, pensando la metáfora del jardín, como un espacio pedagógico desde su umbral, incluso la vereda, hasta todo el espacio exterior-interior. Son muchas las experiencias internacionales. Les cito una, la Red Municipal de Jardines de Infantes de Santa Catarina, donde los espacios exteriores e interiores fluyen entre sí. Sin embargo, nosotros venimos de arrastre de la reforma con un enclaustramiento a espacios interiores. Nos propusimos interrumpir esa lógica. Contamos en el equipo con un ingeniero forestal, allí lo ven, a Luciano Rossi, y introdujimos una línea que llamamos Paisajes y Ciudadanía, que tiene varias propuestas, entre ellas una ligada a la memoria. Aquí ven, estamos en la foto anterior, Moni, si pasás para atrás, van a ver un estanque y atrás una fronda amarilla, esa es una acacia carnaval, que es a los pies de ese árbol, Pérez Esquivel y Madres de Plaza de Mayo nombraron ese árbol como el árbol de la memoria, y nosotros hace más de 3 años que cosechamos sus chauchas, las semillas, por miles de semillas, hacemos los plantines y mandamos semillas y plantines a todos los jardines de nuestra provincia. Los niños y niñas aprenden a cultivar la memoria a través del cultivo de la acacia carnaval. Pensando el paisaje como una expresión del territorio, pensando el jardín en el barrio, en la comunidad, ubicamos como hipótesis de trabajo la vegetación, el arbolado, el trasiego de gajos, de semillas, como un modo de transmisión de la memoria y también de las culturas. Es decir, y ahí me detengo, este proyecto es de larguísimo alcance, tenemos centenares de experiencias mariposarios, jardines de colibríes, macetarios populares, bosques filosóficos, y hoy no están acá, pero podría compartirles videos e imágenes de un jardín que tenemos en San Vicente que está terminando, un estanque gigante con los niños, donde va a ser el primer jardín que vamos a tener con estanque cuidado y pensado con la participación infantil. Hemos recuperado espacios arbolados donde los niños se refugian a contar narraciones. Hemos recuperado maneras de mirar esos solados vacíos con cemento para armar allí otras intervenciones. También hemos intervenido los pliegos de construcción de los nuevos jardines para que sean transformados los espacios exteriores y las empresas de construcción entreguen los jardines nuevos con árboles a todas las instituciones. Otra de las líneas que tenemos, que también están presentes en el diseño curricular, es el trabajo con niñas y niños privados de libertad, de madres, hijos de madres y padres privados de libertad. Este trabajo que lo llevamos también hace varios años, pero que en la dirección está desde el 2007, incluye una tarea con las madres embarazadas, pero sobre todo incluye el día de hoy, después de casi 2 años, poder sacar todos los días, las bebés y los bebés a nuestro jardín maternal número 4 en Los Hornos con una combi sin personal uniformado. Los bebés y las bebés salen desde los 45 días a nuestro jardín de infantes, a nuestro jardín maternal. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna directora o maestra puede imaginar el inicio del año sin una adaptación. Sin embargo, cuando tenemos madres y padres privados de libertad, no hay adaptación con la presencia de las familias, por lo cual es imprescindible imaginar este proceso de una manera mucho más artesanal, bordada, cuidada. Allí son nuestras maestras las que ingresan a la unidad penitenciaria, las que narran de qué modos poder transitar este periodo, son nuestras madres de las unidades penitenciarias las que participan a través de videollamadas cuando egresan sus niños y son reconocidas más allá de la condición de privación de la libertad por nuestra dirección de educación inicial y por la subdirección de contexto de encierro, con Tatiana Slatar y Gabriela Tolosa, son reconocidas en su posición de madres. No, esa posición no es borrada por esa condición de estar en una unidad penitenciaria. Hoy trabajamos con más de 40 bebés, 38 madres, además de las que están embarazadas, casi 20 jardines, 13 distritos en más de 9 regiones educativas. Asimismo, como todo acto administrativo es político, modificamos el acto administrativo para que los niños puedan tener una doble matriculación en el nivel, los tiempos que salen con los familiares de cuando salen de la unidad penitenciaria. Otro elemento principal para nosotros fue recuperar a partir de las líneas nacionales, de los libros de leer Abre Mundos que volvieron las bibliotecas a todas nuestras instituciones y libros para aprender que distribuimos 498 mil libros de los mejores títulos que ustedes puedan imaginar. Esos libros para aprender que se repartieron el año pasado fueron a componer las bibliotecas personales de nuestras niñas y niños, y los niños de 5 años tuvieron novelas, 2 novelas cada uno, que se llevaron a sus casas y que se compartieron en una tarea puente entre familias y jardines durante todo el año pasado. Asimismo, la biblioteca Leer Abre Mundos es parte sustancial del trabajo que hemos recuperado, y avanzamos una más, Moni, que hemos recuperado con las jornadas de lectura. Este niño que tienen ahí es una foto del viernes pasado. Esta familia y este niño, la mamá trabaja como empleada doméstica todo el día para jefa de hogar. Su hijo de la escuela primaria es quien se ocupa de los hermanitos más pequeños. Esa jornada, ese día, él vino a compartir la lectura de un cuento con su hermanita menor. Pensar nuestras familias en la provincia de Buenos Aires es reconocer, no en clave de carencia, sino en clave de riqueza, su heterogeneidad, sus condiciones sociales, pero siempre potenciar que nuestra relación con los grupos familiares y las comunidades es una relación que, en este caso, con la lectura y la literatura, en estas jornadas, que son 3 al año, leer en comunidad, nos permite, con las bibliotecas, en los parques, en los geriátricos, en los espacios de los barrios, en las plazas, en todo lugar donde podamos habilitar un momento para abrir mundos para los niños, nos permite deconstruir esa concepción de una familia occidental, cristiana y blanca, donde se desayuna con un perro de orejas largas, un Nescafé y la madre sirviendo a toda la familia. No son esas nuestras familias. Nuestras familias son más familias populares, donde la madre sale del conurbano más profundo a trabajar, seguramente en un 25% a la ciudad de Buenos Aires, para sostener su hogar, y ese niño o esa niña es llevado por una vecina, por una abuela, por otro pariente, por alguien que se hace cargo, pero no significa que esa madre no está allí, no está pendiente y no está atenta. Nuestras abuelas y nuestros abuelos, que homenajeamos el otro día con itinerarios de lectura vinculados a los abuelos, son parte también, pieza fundamental de nuestro vínculo con los grupos familiares. Otra propuesta a la cual reivindicamos y que también traduce nuestras prácticas del lenguaje, preocupación central que tenemos hoy, porque los niños y niñas salieron de la pandemia con de problemas de dicción, con una reducción en los procesos de simbolización, porque no han tenido interacción con otros pares y han tenido, en los mejores de los casos, relación con las y los adultos, pero con dificultades para jugar, dificultades para conversar, un proceso que al día de hoy, dificultades para, por ejemplo, dejar pañales y otra serie de cuestiones. Esta experiencia se llama Infancias en el Aire y la estamos llevando en el distrito de Mar Chiquita con la Secretaría de Cultura Municipal, todos los jardines rurales, nuestro jirim, y donde llevan, me encantaría ahora hacerles escuchar, tenemos podcast todos los miércoles, se pueden escuchar a las 11 horas por el canal de YouTube de nuestra dirección, las nuevas emisiones de Infancias en el Aire. Asimismo, la educación sexual integral es una preocupación de todo el ministerio, de toda la dirección general. Con Mirta Marina tenemos una dirección provincial de educación sexual integral con referentes en todas las regiones, y se produjeron los podcasts de ESI en el jardín, de escenas cotidianas que son muy hermosos, donde se plantean escenas muy pequeñas de los jardines y donde allí trabajamos la producción de la ESI. El árbol de las abuelas, el itinerario entre infancias y memorias, aquí se está plantando la acacia carnaval, y con esto ir cerrando, ahora vamos a compartir dos videos, el reconocimiento más profundo a la recuperación de la Comisión de la Reparación Histórica, para que podamos nombrar en voz alta a nuestras maestras desaparecidas y difundir sus biografías, ponerlas en común con las comunidades, tener las señaléticas en las calles. En este caso, a Mirta Gerelli, que recién hace pocos meses ubicamos que trabajó en el Jardín 903 y que en esas historias de vida hoy compartíamos que trabajó su hija, pero que nunca dijo que su madre había desaparecido, que había trabajado allí, y hoy también ha trabajado su nieta. María Elisa Eloisa Castellini, del Jardín 905, y María Inés Villalobos, de Jardines de San Miguel. Una última imagen de tantas y tantos niños en nuestros jardines de infantes, aquí con barbijo, hoy ya sin barbijo, pero con políticas de cuidado y enseñanza, porque es allí donde está el nudo central para nosotros de recuperar el lugar de la infancia. El lugar de la infancia es un lugar que la sociedad argentina está en deuda, porque no es que dependa de las familias, ya cerramos, Moni, podemos volver a la pantalla, no es que dependa de las familias el itinerario, la trayectoria educativa de un niño, depende de que se garantice desde el Estado las condiciones, la continuidad de las políticas públicas, pero también que las sociedades cuiden de sus niños y de sus niñas, que exijan que esas continuidades se sostengan, que no tengamos culturas políticas que eliminan todo aquello que realiza la gestión anterior y que se desatiendan las políticas de salud, las políticas de educación, todo aquello que requiere como principal eje el cuidado de los niños y las niñas desde que nacen. La infancia es ciudadanía, pero al mismo tiempo la ciudadanía es infancia. La educación inicial bonaerense asumió y asume un compromiso, pero es un compromiso que es un legado. Hoy todavía tenemos maestras de 98 años en el nivel inicial, como en Chivilcoy, que nos relatan, nuestras maestras de educación inicial hablaban dos idiomas, por lo menos, tenían que saber música, ser poetisas, era un nivel que creció entramado con la cultura, entramado con una disposición a alojar a las infancias, y hoy hemos asumido esa deuda y estamos aquí con enorme orgullo ocupándonos de ella. Vamos a compartir dos videos, uno en relación a la consulta y otro en relación al árbol de las abuelas. Muchas gracias. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie.

Por acá dicen, qué lindo escucharte, Patricia, coincido con el último mensaje que estoy leyendo. ¿Cómo impactó este diseño curricular en el nivel inicial, diseño curricular esperado, deseado, por todo el territorio bonaerense, el vasto territorio, y que este diseño curricular pueda incluir esa diversidad que se sintetiza en cada docente que recibe a esas infancias, como planteás muchas veces desde la cuna, y ese recibir haciendo lugar, ¿no? Haciendo lugar a estas infancias que, como escuchábamos a Cafrune, crece desde, no, perdona, Zita Rosa, crece desde el pie. Y pensaba en recuperar esta recuperación no solo de la especificidad de la educación temprana, sino también recupera lo mejor de la tradición pedagógica de la educación inicial, haciendo lugar y además reconociendo a estas infancias como la otredad disruptiva, no la infancia como lo que no puede hablar todavía, pienso en Carlos Cuyen, sino justamente todo lo contrario, en la idea de Facundia, esta infancia que interpela y que es elocuente y que redefine constantemente la educación y redefine constantemente el nivel inicial. Así que es muy bienvenido, fue muy bienvenido este diseño curricular y te agradecemos, Patricia, por estar al frente de la propuesta. No sé, Débora, si querés hacer algún comentario o si ya damos pie a las intervenciones, que tenemos unos minutitos, que Patricia está haciendo mucho esfuerzo con su garganta para estar acá. No, solamente recuperar, o sea, Patri, contarte que te están viendo, o sea, se sumaron docentes de todos lados, tanto por el canal de YouTube como en este Zoom, hay gente desde Jujuy hasta Miramar, La Plata, Florencio Varela, Lincoln, General Rodríguez, bueno, de todos lados, y el chat lleno de agradecimientos. No solo por tu contar, dicen las colegas, sino por ese compartir experiencias y saberes. Así que podemos abrir quien quiera compartir una reflexión, una pregunta. Se puede desactivar el micrófono y comenzamos la charla. Quizás tengan que levantar la mano, ¿no? La reacción, usar las reacciones Bueno. para levantar la mano así. Acá pregunta, eso es técnica, yo no Ah, sé. sí. Una compañera dice que no pueden. Ahí habilité para que se puedan desmutear ahora, ¿eh? Recién lo Ah, bueno. habilité. A ver si ahora puede desmutearse. Ah, dice que no ven las imágenes de los docentes. Dicen que, claro, que también no pueden verse. Hola, buenas tardes. Sí, por eso estamos todas sin cámara, porque no podíamos poner la cámara nosotras. Nos decía que estaban, yo pensé que habían cerrado las cámaras para todo el mundo, pero por eso estábamos acá, pero no podíamos abrir las cámaras. Nos saltaba un mensaje que el hospedador no lo había habilitado. Bueno. Sí, en realidad está configurada así la sala y nos la dieron hoy, entonces no tuvimos tiempo de configurarla como hacemos siempre, pero bueno, en este momento podemos habilitar los micrófonos, por lo menos. Si encuentro la opción, la pueden preguntar igual, se puede preguntar igual. Sí, sí, bueno, nada, antes que nada agradecerles por el espacio, gracias Patricia por compartir todo el proceso tan democrático y cuidado, porque bueno, me parece que hay que cuidar a las infancias, digamos, cuidar a las y los maestros también es una manera de cuidar a las infancias, ¿no? Y cuidarlos desde el proceso que involucra el conocimiento en el desarrollo de un diseño curricular me parece fundamental. Y me parece que lo que compartís acerca de ese proceso de construcción nos da la posibilidad de mirar la diversidad, ¿no? Desde aristas en las que nosotras a veces se nos escapa, sobre todo los que estamos acá más en el conurbano. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias. Por acá me están llegando también mensajes que están muy emocionados y emocionadas por tus palabras, por las imágenes. Así que transmitís esa pasión, una verdadera apasionada. Intervienen por acá también en el chat. Hola, buenas tardes. Nosotros somos de Creciendo Juntos, de la Escuela de Gestión Social, y nos sentimos muy agradecidas. Fuimos a la participación allá en Mar del Plata, y la verdad que tener este nuevo diseño donde que le pone nombre a un montón de prácticas que suceden en los espacios de los jardines con estas políticas de cuidado es maravilloso, ¿sí? Tenemos que seguir trabajando fuertemente en los jardines para que la radio, para que todo esto suceda con las infancias. Ahí estamos las dos, todavía estamos en el jardín nosotras. Así que bueno, eso, agradecerles mucho por la charla, por todo lo que estuvimos escuchando. Aprovecho, gracias Vero, aprovecho a compartir que en septiembre, que es el mes de Freire, como nosotros hemos intentado, todavía falta mucho, mucho, serán quienes vienen después que continúen, haremos un encuentro de filosofía, de educación popular, en homenaje, queremos hacer, no digo por primera vez, porque no sé, no me arrogaría ese primera vez, no sería carácter inaugural, pero desde el nivel inicial vamos a homenajear a la educación comunitaria, es decir, a devolver ese lugar que no siempre es reconocido, todavía allí hay una deuda, estamos trabajando intensamente para mayores convenios y demás, ahí hay mucho todavía, muchísimo por resolver, muchísimo. Pero también hay algo del orden de los saberes, de aquello que la educación comunitaria tiene para otorgar. Yo soy de quienes sostienen, quienes piensan que los jardines públicos de carácter estatal, gestión estatal o privada, para esta gestión son una misma gestión, son comunitarios y los jardines comunitarios son públicos. Esa supuesta antinomia es una antinomia que la educación inicial en su conjunto tiene que superar porque es una falsa antinomia. Y eso abreva situaciones antagónicas que es necesario resolver. En la provincia de Buenos Aires nosotros todavía tenemos cobertura que atender, que la estamos atendiendo, seguramente llegaremos a, todavía tenemos casi 70 edificios más que se crearán, hay muchísimas, muchísimas ampliaciones, aquí veo colegas, compañeras, inspectoras, ha habido una tarea, son 6.000 obras, hemos parte de los jardines que no se finalizaron, digamos, parte de los edificios, de los 200 edificios no finalizados, muchos eran jardines, en lugares donde teníamos hasta mil niños esperando vacante. Hoy, por lo menos para mí, que empecé en 1975 a trabajar por un error de la empleada de la UAU, que ni siquiera me miró y me dio la toma de posesión sin siquiera saber a dónde me enviaba. Y yo era muy joven y tampoco sabía dónde iba. Y me mandó varios kilómetros caminando. Siempre recuerdo esa empleada de la UAU, que ni se sacó como gazalla, ni se sacó los lentes, ni levantó, para quienes han transitado la UAU, que acá no sé, no creo que haya. Hoy la recordábamos en ese acto de la memoria, en esa región, en la región 8, porque ni siquiera nos miraban. Y me mandó, caminé unos cuantos kilómetros, el jardín no existía, era una tranquera, y en esos momentos, bueno, digo, de esos momentos en que nosotros teníamos que hacer censos para explicarle a las familias que el jardín y que el garabato, y le explicábamos por qué había que ir al jardín, hoy el nivel inicial tiene cantidad de niños por atender, pero al mismo tiempo, un dato muy importante, que todavía no llegamos a trabajar lo suficiente, es que hay un descenso de la natalidad importantísimo a nivel nacional, también en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires nuestros datos tienen una escala tan inmensa que va a, la palabra no es lo suficientemente académica, pero va a rebotar de manera diferente, porque lo que nos falta es muy grande todavía, a pesar de todo lo hecho. Pero puede suceder que uno tenga jardines sin niños de acá a poco en algunas provincias, porque el descenso de la natalidad es casi de un 30%. Y este dato es un dato, cuando yo digo, no toqué el problema de la formación, aquí hay quienes ponen que hicieron el postítulo, que se armó el primer postítulo de educación inicial, tenemos la segunda cohorte, y allí tenemos muchos temas para discutir y complejizar en relación a la educación temprana. Muchos temas en relación a lo que hace, estamos tan lejos de las representaciones estereotipadas de lo que es el nivel inicial, que a mí me enorgullece muchísimo este pequeño salto cualitativo que hemos dado del diseño. Ahora ya estamos en la producción de documentos, no alcanzamos a llegar a la franja que se nombra como maternal, pero sí tenemos, vamos a tener la escritura de Daniel Calmes, la escritura de algunos documentos que van a actualizar por lo menos lo que es la atención de los niños y niñas más pequeños. Entonces, bueno, me fui, perdonen, podría estar horas con ustedes, pero el 23 vamos a hacer un homenaje a la educación comunitaria. El 22 vamos a estar participando de la red de Estrado, presentando experiencias. El nivel inicial va a participar académicamente también con experiencias en la red de Estrado latinoamericana, y la idea es, tenemos el libro, la escritura de puño y letra de las escrituras en pandemia, la idea es imaginar y seguir abonando un nivel inicial con autoría, con identidad, con pensamiento, un nivel inicial que se ubique en un lugar cualificado en América Latina, porque eso somos, atrás de una maestra que a la madrugada llega al puente fluvial, a la estación fluvial, que lo he hecho, por supuesto, y sube a la lancha y empieza a recorrer en esa posición docente de una maestra de islas, está toda nuestra historia, toda nuestra historia. Y así en cada uno de los lugares. No es la maestra de islas, es el nivel expandido que tendrá que pensar en más formas. Tenemos que tener escuelas infantiles que aún no tenemos, horarios nocturnos, porque tenemos mujeres que trabajan en horarios nocturnos. No hemos podido dar respuesta a las mujeres cartoneras, que me han pedido personalmente la franja horaria de las 7 a las 12 de la noche en Soldati, porque ellas cruzan a trabajar a la capital, pero sí hemos hecho, y también hemos estado allí personalmente, en lugares donde tenemos jardines a la orilla del Paraná, en San Pedro, en La Tosquera, porque a veces a uno como director, y está bueno que sea así, lo invitan a los lugares del centro, pero también uno por suerte va a otros lugares con una inspectora que saben que están los bordes y el centro, pero no hay que dejar de estar en las orillas de nuestros jardines. Y nosotros en San Pedro tenemos extraordinarios jardines, pero tenemos situaciones complejas. Un barrio, La Tosquera, a 12 kilómetros, con el basural donde los niños trabajan y viven en el basural. Esos son nuestros niños, no son otros. Y allí el MTE abre un centro de atención infantil, complementa horarios que nuestros jardines no tienen, y allí nosotros tenemos que trabajar en común y lograr sacar a los niños del basural. Pero no alcanza tampoco con sacarlos, sino que de máxima la apuesta del diseño es nombrar la experiencia social de la niñez para que de máxima esos niños estén en un punto de igualdad. Yo creo que esas son las verdaderas complejidades del nivel inicial de la provincia: alcanzar la igualdad de nuestras infancias y atender que una maestra, un maestro, acompañado por sus inspectores, que nuestras inspectoras ahora cuentan cuentos, no ahora, siempre lo hacen, pero ahora hasta los jefes regionales cuentan cuentos en las jornadas y agradecen que nuestros niños y niñas desde la llegada a nuestras instituciones sean pensados en clave de igualdad. Sean pensados en clave de igualdad. No discriminados por su familia, por esto, porque si fuma, porque si tiene tele, si tiene digestivo. Ignorar, Rancière, ignorar esa desigualdad para pensar la verificación de la igualdad. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de este nivel inicial extraordinario que atravesó la pandemia, que se expandió, que está atravesado por la complejidad de las denuncias de abuso, enorme complejidad que tenemos en nuestro nivel inicial, que día a día tenemos situaciones de denuncias de abuso de un nivel de violencia, de obscenidad, que nos ubica en una posición donde nuestras docentes tienen miedo a las redes, y en las redes se escracha de una manera, de una virulencia espantosa, y donde no hay todavía regulación, y donde la justicia, donde nos hemos presentado, el ministerio se ha presentado en la defensoría, en los medios y demás, la justicia no actúa. Y a pesar de todo eso, hoy jardines que han sido atravesados y arrasados por esa escena están funcionando. Hoy, por ejemplo, después de un fin de semana que tuvimos una denuncia en un jardín X, hoy ese jardín abrió sus puertas y estuvo trabajando con toda su comunidad. El nivel inicial, no lo digo de manera endogámica, nunca lo hice, no soy de las que se ponen la camiseta en términos corporativos, pero sí reconozco que esta primera escuela de la patria, como le escuché decir a Alberto Siglione, dije a esto cómo me gusta en alguna inauguración, cómo me gusta pensarnos así, la primera escuela de la patria, la educación inicial bonaerense va a seguir creciendo, no tiene que perder su especificidad, tiene que lograr no dejar de escuchar a las niñas y a los niños, agacharse como un junco para no dejar de escuchar y al mismo tiempo defender, ser valedora de la infancia, como dice Violeta Núñez, en toda la línea. Porque la infancia en nuestro país, con los discursos de odio que hay, con este rostro anverso y reverso, que lo que sucedió hoy con esta niña de 11 años, de anverso y reverso, de una sociedad que llama al orden, de la manera en que se lo está llamando, y al mismo tiempo encuentra el nieto 133, es una sociedad con un anverso y un reverso a 40 años de democracia muy compleja. Y allí están los niños, creciendo, llegan al mundo. En este momento que estamos hablando, llegan al mundo. Entonces Hannah Arendt nos diría, ese milagro de la natalidad, ¿qué vamos a hacer con ello? Y los jardines abren mañana, a las 8 de la mañana. Diría Estanislao Antelo, es casi la única institución, la escuela, que todos los días abre y recibe a más de 10 millones de alumnos. Todo el mundo habla, pero todos los días. Todos los días. La institución que abre cada día es la escuela. Los maestros. Yo recorro mucho, investigo en zonas populares. Ahora no tengo tiempo ni de escribir una línea ni de mirarme a mí misma. Pero en barrios populares, llegar al fondo de La Matanza, a la orilla del arroyo Dupuy, a una escuela que dice El Porvenir, y El Porvenir no lo ves ni ahí, a las calles de tierra de Villanueva, donde estuve el otro día, las maestras, llegar allí con la ilusión de enseñar, en los barrios más desheredados. ¿Qué maestro sostiene eso? Se sostiene en la medida que hay política pública, que pueda haber un discurso, un ingreso, que haya inversión, como hay hoy. Nunca en la historia del nivel tenemos la inversión que tenemos en la educación inicial. Por eso, para mí, no hay educación inicial sin sus maestros. Con todo lo que yo podría hoy criticar, situaciones que estamos registrando, pero no hay educación inicial sin reconocer la tarea, porque los niños son muy bonitos. Si los tenés un ratito, son divinos, mirá qué bonito, mirá, son divinos, si los tenés un ratito. Ahora, enseñar cada día, cuando las cervicales no están bien, las lumbares están peor, y la voz te empieza a fallar, y dejaste quizás a tu hijo, y no podés ir a ningún acto, ni tampoco podés hacer el periodo de adaptación. Esa tarea de la maestra a nivel inicial, que no está escrita, pero que la vamos a escribir, es lo que no se dice de un docente a nivel inicial que está allí mientras no está donde están sus niños. Es decir, educa a los hijos de otros. Y allí hay algo del orden de lo que nos queda por nombrar, por reconocer, por escribir y por formar. Por formar unas maestras, y con esto cierro, de Bragado me enseñaron. Hace poco que estuve por ahí, me dijeron, Patri, por suerte me dicen Patri, me dijo, Patri, ¿sabes que no sabemos cómo trabajar con las familias jóvenes? Porque ellas vienen, las familias jóvenes vienen con el YouTube. No son las prácticas de crianza con las que uno dialogaba, mirá, así, no sé. Vienen con el YouTube, con los tutoriales. Entonces, la lógica de la prescripción de la práctica de crianza es otra. Y fue muy interesante, porque yo no me había detenido a pensarlo. Entonces, cuando ellas me dicen, no podemos sacar los pañales del grupo de cuatro, yo digo, chicas, 4 años, no podemos. Pero no podemos porque tal, tal, tal, tal, en tal tutorial, en tal otro, dice que está bien mantenerlo. Entonces allí hay un desplazamiento cultural muy significativo que resuena en el nivel inicial. Y tenemos mucho que pensar, que escribir, que investigar. Aquí estamos en el marco de una universidad. Hay mucho que investigar. Nos falta investigación, muchísima investigación, pero con buena construcción de problemas. Porque si los problemas son los que aparecen en la superficie, no son problemas de investigación. Entonces allí, bueno, agradezco a la UNIPE, tendríamos mucho para compartir. Estuve en una comunidad paraguaya el otro día, salí a la puerta en un barrio muy peligroso, entre comillas, tanto para decir de las comunidades, mujeres, violencia de género, y estaban allí y entraban a la jornada de lectura y conversábamos ahí porque me decían que yo no conocía el Chipaguazú, no sabía ni de su existencia. Me miraban como diciendo, ¿cómo existís si no sabes el Chipaguazú? Nunca lo había probado. Y estábamos en una ronda en la puerta del jardín, donde hay muchos robos, balaceras y demás, y se armó una escena intercultural. El jardín tiene la bandera paraguaya, la bandera peruana, tiene un nombre en guaraní, y es interesantísimo cómo las mujeres cuidan a nuestras instituciones, cómo cuidan a nuestras instituciones, ¿no? Donde pasa de todo y grave en el barrio, pero el territorio del jardín intentan preservarlo. Entonces, es como muy, diría Walter Cohen, son tiempos extraordinarios para mirar si logramos distinguir la diferencia entre la categoría niñez e infancia. Nosotros trabajamos con la infancia, con las infancias. ¿Son niños los que vienen? Sí, son niños. Si advertimos en ellos la infancia. Si no advertimos la infancia, nosotros no tenemos jardines de infantes. Tenemos otra cosa, pero no tenemos jardines de infantes. Y nuestra educación inicial de la provincia de Buenos Aires, hoy podemos decir que ha orientado su norte, su rumbo, su corazón mirando al sur, pero su norte lo ha orientado hacia la infancia, la enseñanza y el cuidado. Así que bueno, muchas gracias, Moni, muchas gracias. No sé si han quedado preguntas, seguramente. Pero... Sí, seguro quedaron preguntas ahí en el chat. Agradecimiento, tocaste la sensibilidad de cada uno y cada una de las y los y les participantes. Un placer escucharte, Patricia. Nos quedan cortas siempre estas jornadas, pero solo palabras de agradecimiento y de orgullo de tener una directora de educación inicial que pone sus pies en el barro realmente, que conoce de lo que está hablando y que vive el nivel inicial con el amor que creo que tenés desde el primer día o hasta lo incrementaste. Así que muchísimas gracias. Bueno, entonces, si les parece, nos despedimos. Yo ando con mi garganta hasta ahí. Ven que me regalan pañuelitos, me llegan mieles de Chascomú, de acá, de allá. Todo el amor. Pensemos mucho el domingo qué hacemos. Hay muchos lobos sueltos. Que cada uno lo que haga, lo haga responsablemente, más allá de su decisión. Y gracias UNIPE, que la universidad investigue, que forme, que trabaje y vayamos por más, siempre por más. Bueno, muchas gracias, gracias Moni, Débora, Luz y a todo el equipo técnico. Un abrazo de mi parte y de toda nuestra dirección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.